Politicon, Diatribeca y Logos Políticos. Politicon, entrevistas y comentarios políticos. Κατέβεν θες εις πειραιά, μετά γλαουκόνος του αρίστον. Προσεουσόμενος, τετεδεό, τα ηχάματε, εορτέν, βουλόνος. Θεάσας τα ηχήν, πρώτον. Πολιτικόν. Πολιτικόν. Amigos, muy buenas noches amigos, muy buenas noches amigos. Estamos hoy en un nuevo programa de Politicon, aquí desde la Comuna 6, Caballito, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hoy jueves 2 de agosto. Un programa armado por Joaquín Rodríguez Freire, Rodolfo Diringel, Abel Ali y quien les habla, Sofía Negri. En la operación técnica, hoy nos acompaña varias personas, tenemos casi todo un equipo trabajando. Dicen algunos que es porque somos uno de los programas más difíciles de la colectiva. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden enviarnos un mensaje a politiconcomuna6@gmail.com y también pueden visitar nuestro sitio web en www.politiconcomuna6.com.ar. Noche de llovizna en Buenos Aires, fresca, pero no con mucho frío. Y noche de llovizna y de agua que cae del cielo y que le hace muy bien a todas las plantitas. Esto es por lo menos lo que dice mi madre cada vez que llueve. Qué bueno que llueve, así esto riega las plantas. Y al arbolado de la Ciudad de Buenos Aires también le hace seguramente muy bien. Y ahora se lo vamos a preguntar a alguien que sí sabe de estas cosas, que es ni más ni menos que Guillermo Rey. Muy buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Guillermo, ciudadano de aquí de Caballito, que nos honra viviendo acá, que se ha dedicado al estudio de toda la problemática de lo que tiene que ver con los espacios verdes y específicamente con la gestión de arbolado público. Creo que lo dije bien, ¿no? Sí. O sea, es bastante completo. Es bastante completa, es bastante la descripción. Completo, sí. Hace poco tiempo, este año, específicamente en ya pasó el mil y pico, estamos en el 2012, se presentó en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires un proyecto de ley del legislador José Luis Acevedo, miembro de la bancada del PRO, propuesta republicana. Es el proyecto de ley 1770 de este año, que, bueno, está allí para ser tratado por la legislatura. Vos, el título, me olvidé de decir, el título es importante, ¿no? El título es creación de áreas de descanso, esparcimiento y servicio en los espacios verdes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, vos estuviste leyendo y nos mandaste a todos y presentaste también en la Comisión de Protección y Uso del Espacio Público de la Legislatura una nota haciendo una serie de críticas o de comentarios alrededor de este proyecto. ¿Es así? Correcto, sí. Yo al leerlo exclusivamente vi que la idea era algo que todos los vecinos que estamos interesados en los espacios verdes es que el espacio público no sea concesionado al sector privado, como es este caso. En este caso avanza sobre todas las áreas verdes y la idea es crear áreas de multipropósito que pueden ser de tipo gastronómica, de tipo de tipo sanitarios, de tipo de para hacer ejercicios físicos, toda una serie de actividades que son complementarias a lo que es una plaza. Una plaza, un parque, generalmente es el lugar de recreación para solayarse de las personas. Y acá, en este proyecto, se busca fundamentalmente dar cabida a ese tipo de actividades. Y bueno, y se la presenta de distintas maneras, ¿no? Se habla, por ejemplo, de que esto va a dar posibilidades a la cohesión entre las personas, cuando todos sabemos que estos lugares tienen fundamentalmente la reunión de personas ya que que tienen una relación familiar o una amistad persistente. Esa fue una de las críticas que vos le hacés al proyecto que más me impactó, ¿no? Porque yo en la primera leída que le di no había percibido ese truco que se arma allí en los fundamentos del proyecto, que es decir, uy, este proyecto que estamos haciendo va a ayudar tanto a que la gente se cohesione, a que se haga más amigos. Claro, justamente, es como una especie de carta de presentación de algo nuevo, y hasta incluso se lo menciona como que va a ser un nuevo paradigma sobre el espacio público y que va a tener una visión distinta de lo que es el paisajismo, cuando la visión del paisajismo es única. O sea, no se puede, al menos entiendo yo, pretender cambiarle el paradigma a la gente a través de una ley. O sea, como dice bien la nota, o sea, si hay usos y costumbres, no se puede cambiar con una ley. Y después, ya entrando en sí en el proyecto, bueno, tiene un montón de puntos observables que es justamente que al concesionar esos espacios va a haber infraestructura que se va a instalar dentro de los parques, y eso va a dar lugar, se va a dar una habilitación como si fuera un local comercial de los que ya sabemos, y eso va a implicar toda una serie de construcciones dentro justamente del espacio verde en detrimento de este. Y bueno, te interrumpo un segundo porque también hay otra cuestión que me impactó muchísimo, totalmente desconocida para mí, que es la cuestión de esta relación que está establecida como la buena relación que establece la Organización Mundial de la Salud, sí, entre la cantidad de árboles en determinado territorio y la cantidad de población, ¿no? Exacto, sí, sí. Estamos muy mal en Buenos Aires con eso. Estamos muy mal porque la relación es de 1 a 7, tomando en cuenta el último censo nacional de población, que estamos alrededor de no llegamos a los 3 millones de habitantes, y los metros cuadrados que tenemos de espacios verdes. Eso hace que en realidad tengamos un faltante en la ciudad de Buenos Aires de casi 500.000 árboles, para llegar a la relación de un árbol cada 3 habitantes. 3 habitantes, un árbol es lo que recomienda la organización. Claro, pero ese sería un modelo de cálculo. El otro modelo de cálculo sería, si tomamos en cuenta que a la ciudad de Buenos Aires arriban todos los días 3 millones de personas del conurbano, en la ciudad estamos hablando de 6 millones de personas. Entonces estaríamos hablando de un faltante mayor. Pero sería otro modelo de cálculo que, bueno, que sería, no sé, una utopía, pero sería el ideal al que tendríamos que aspirar. Hoy sería, el ideal sería este hoy. Al menos tratar de llegar a alcanzar eso. Pero para alcanzar esos 500.000 árboles necesitamos contar con todas las planteras disponibles, con todas las parques. Las planteras son esos cuadraditos de tierra, muchas veces tapados de cemento, cementados, que uno ve por la calle. Lamentablemente, ¿no? Cementados o sea, produce el menoscabo también de la plantera, ¿no? Y otro tema importante es tener en cuenta las tierras vacantes. Las tierras vacantes que supuestamente, por ejemplo, pueden venir del soterramiento del ex ferrocarril Sarmiento, que se incorporan a los espacios verdes, podría coadyuvar a justamente aumentar los espacios verdes de la ciudad. Pero yo no sé si ahí va a quedar lugar para poner árboles. Tal vez entre todas las torres que se pongan una al lado de otra no quede casi espacio. Bueno, no, pero justamente no, tenemos que aspirar a que no haya torres. Tenemos que aspirar a aire puro. Exacto. Y para eso necesitamos evidentemente muchos más árboles, ¿no? Sí. Muchos más árboles. Sí, sí, sí. A mí me llamó la atención también en el proyecto de ley, ahí en los fundamentos, que se ve que alguien copió y pegó, ¿no? En una computadora, incluso citan una cantidad de sociólogos muy prestigiosos y transcriben sus decires, sus textos escritos, sin entrecomillar como corresponde, o sea que no se sabe en qué parte está hablando en realidad este legislador, José Luis Acevedo del PRO, y en qué parte está hablando el sociólogo o el investigador al cual están haciendo referencia. Ahora, yo me quedaba pensando, a más de uno de esos sociólogos que ha estado definiendo ahí espacio público, arbolado, si se llega a enterar de que existe en la ciudad de Buenos Aires este proyecto, se le van a poner los pelos de punta, porque me parece que la parte del proyecto en sí, ¿no?, el proyecto de ley, lo que establece, va justamente en contra de los fragmentos esos de textos que ellos citan allí. ¿Vos tenés la misma impresión? Sí, sí, sí. No, aparte, cuando ellos hablan de paradigma, en realidad si se toma en cuenta la nueva ciencia donde Varsavsky justamente, que es argentino, opina, él hace mención que justamente para la nueva ciencia todas las investigaciones que se realizan van en vez de ir en sentido de lo que de las necesidades de la gente, van en sentido de las necesidades del mercado, y este proyecto está orientado en esa línea. Y cuando uno empieza a analizarlo en base a toda la normativa que ellos establecen en el proyecto, que técnicamente sería bastante engorroso enunciarlo, pero cuando se habla de instalar actividades ajenas al lugar, eso implica, por ejemplo, invadir con ciertas componentes que no son de comunes al espacio natural. Entonces, por eso hago mención incluso de los lugares que son tan delicados, ¿no? Que pueden afectar hasta la biodiversidad, y todo ese tipo de, como por ejemplo cuando hablo de las antenas de Wi-Fi, se pretende por ejemplo instalar las antenas de Wi-Fi, encima que las instale el concesionario, o sea, tampoco lo haría el gobierno de la ciudad. Hablan de cámaras de seguridad que las tendría que hacer el gobierno de la ciudad y se las traslada también al concesionario. Y las antenas de Wi-Fi fundamentalmente tienen incidencia sobre el arbolado, porque justamente en Holanda estuvieron analizándola durante 5 años, que comprobaban que había efectos que no estaban seguros si era producto de eso, que era sobre los árboles, que era la caída de hojas, la falta de crecimiento o el crecimiento lento, y ciertas lesiones sobre las cortezas. Y bueno, una universidad de Holanda hizo la investigación y llegó a esa conclusión, y lo hicieron sobre varios árboles fresnos, y se llegó a comprobar que era producido por el Wi-Fi. El Wi-Fi tiene una señal que está por arriba de lo que es el microonda. Entonces estamos hablando de una señal fuerte, y si justamente los árboles pueden hacer contrarrestar la señal, o sea, pueden hacer bloquear la señal, y para eso van a tener que aumentar la potencia. Y hay otro elemento más que no tomaron en cuenta, que las plazas, que lamentablemente están con rejas, producen una cámara de Faraday que es como si fuera un pararrayo para los parásitos, parásitos eléctricos. Entonces, ese efecto hace que justamente la señal de Wi-Fi no llegue bien para los usuarios que quieran usarlo en los parques o las plazas. O sea, hay un conjunto de cosas que evidentemente no sé si se estudiaron, se analizaron o cuál. Y las deben haber estudiado muy profundamente. Terriblemente profundamente. Pero, hay antecedentes de que eso no funciona. Y después, bueno, ellos, por ejemplo... Hay algo más que me voy a, de paso, sacar la duda, porque te lo quería preguntar ya hace algún tiempo. Si, esas plazas que tienen tanta, tanta luz que parece de día todo el día, ¿no? E incluso algunas calles, ¿no? Yo vi un pasaje de acá de Caballito y tiene una cantidad de luz que permite hasta tomar fotos digitales sin flash. Exacto. ¿Cómo afecta esto a los árboles? Bueno, a los árboles también los daña, pero fundamentalmente a la biodiversidad. Porque hay las plazas son... Mi ignorancia, pero cuando hablas de biodiversidad, hablas de que, por ejemplo, los pájaros que van a dormir a los árboles. Anidan en los árboles. Sí. Justamente las plazas... se la llama también áreas con entornos oscuros, porque justamente hay que preservar la vida natural. Y como en la ciudad es como que está alejada de la oscuridad, o sea, la oscuridad parece que no existiera, y la oscuridad es tan mala, es tan necesaria como... Ahí anida el mal. Claro. Entonces, este tipo de concesiones que se quieren dar, va a dar actividades, a lo mejor hasta altas horas, y bueno, eso va en desmedro de la calidad de los parques. La iluminación, incluso en la que vos mencionás sobre las calles, que generalmente ilumina al que vive en el segundo o tercer piso, porque son columnas de 12 metros de altura, es una luz intrusiva para los habitantes. Y en Estados Unidos se está comprobando que hay incluso posibilidad de que muchos cáncer de mama se han producido en la mujer por la luz en exceso. O sea que está en estudio, pero evidentemente... O sea que habría que ser más cauto con todas esas... Claro, esos claro. supuestos, o sea, avances, exacto, de la civilización. Exacto, hay cosas que hay que usarlas con moderación, y bueno, eso sería importante. Ahora, apuntando al tema espacios verdes, Seguro, todo lo que sea en exceso va a traer un daño. Sí, sí, eso sí es. Estamos, amigos, hoy conversando con Guillermo Rey, un vecino y amigo de aquí de Caballito, especializado en gestión del arbolado y del espacio público. Estábamos escuchando ¿Qué es el cielo? De Luis Alberto Spinetta, del álbum El Jardín de los Presentes. Estás escuchando Politicon. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos conversando, amigos, en nuestro programa de hoy con Guillermo Rey, especializado en gestión del espacio público y del arbolado, amigo, vecino de aquí de Caballito. Estamos conversando sobre este proyecto, el 1770, que se ha presentado en este año, 2012, esta vez lo dije bien, presentado por un legislador del PRO, José Luis Acevedo, José Luis creo que es, sí. Acevedo, y que lo que se propone es crear áreas de descanso, esparcimiento y servicios en los espacios verdes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es interesante, ¿no?, cuando uno lee este título de este proyecto, porque si no se hace una ley, uno va a la plaza y no puede descansar o esparcirse, evidentemente. Claro, parece que esa fuera la idea del proyecto, sí, cuando en realidad el todo se maneja por usos y costumbres. Por la tercera palabrita, que es y servicios. Ah, sí. Claro, aparte, las plazas puede tener algún servicio así temporal, pero no fijo. O sea, de hecho se dan en las plazas, pero no están instalados. O sea, son ambulantes. Entonces, eso no trae un perjuicio al espacio. Yo recordaba dos cosas. Una, la primera, la plaza de mi infancia, la Martín Fierro en el barrio de Boedo, antes que le pasase la autopista por encima. Sí. En aquella plaza, cuando yo era pequeño, había un cuidaplaza, un cuidador de plaza, ¿no? Sí, que tenía un silbato, y cuando un chico se estaba colgando una rama a punto de partirla, venía con su gorro y su silbato. Y era una autoridad dentro de la plaza. También recuerdo que había baños públicos en la plaza a la cual los pibes podíamos acceder. Esos baños desaparecieron con el correr de los años y entonces digo, ya no había más plaza. De todos modos, yo tenía varios amigos, compañeros de la escuela, que vivían alrededor de la plaza. Si yo quería algún baño, de urgencia, le podía pedir a alguno de ellos, o alguno de ellos se cruzaba a la casa para... Digo, había una plaza más o menos cerca de la casa de uno y había una densidad poblacional que admitía una proporcionalidad, me parece, entre los usuarios, la cantidad de usuarios de la plaza y el tamaño de la plaza. Esa era una de las cosas que recordaba y que por ahí sería el modo más sencillito de ir resolviendo el tema, ¿no? Bueno, vamos a poner unos baños y resolvamos por ahí, desde esa perspectiva, las necesidades de la gente, sí, ¿no? Sí, eso sería una posibilidad, pero siempre en espacios que estemos hablando de áreas que a lo mejor estén arriba de a lo mejor de los 20.000 metros cuadrados, como plantea acá el proyecto. O sea, por ejemplo, parques grandes, o sea... plazas de 1 o 2 hectáreas, hacerle baños, o sea, sería marginar un sector, pero bueno, se podría llegar a pensar en ese sentido, pero no más que eso. Creo que sería lo único que yo podría llegar a entender que podría ser posible. Pero después hay otros puntos acá en el proyecto que son bastante conflictivos, porque le traslada la autorización también de las áreas a las comunas. Y las comunas pueden llegar a tomar decisiones que pueden llegar a ser incluso perjudiciales. No está claro el tema de trasladarle a las comunas ese tipo de decisión, porque ¿bajo qué análisis lo va a hacer? Entonces, yo creo que ahí también me parece que ellos quisieron dar cumplimiento a la ley 1777, como para no olvidarse que existen las comunas, pero me parece que ahí... puede haber actos irregulares de parte de las comunas en la decisión que tomen sobre si corresponde o no, porque hay comunas que tienen un déficit en áreas verdes muy grave y que encima concesionen áreas para otra función que no sea la de justamente de dar lugar al arbolado, al parquizado, que es lo que realmente va la gente a disfrutar en un lugar de estos. Me parece que no tiene razón. Esa es la crítica principal con la que vos arrancás al proyecto, sí. Que es justamente el grave déficit que tenemos aquí en la ciudad respecto al espacio verde, ¿no? Como área en la cual respira la ciudad, exacto, decís vos, ¿no? Sí, sí. Déficit y importante. Es déficit importantísimo, sí. Es más, en la comuna nuestra de Caballito, si bien no estamos en las últimas comunas de la ciudad, estamos bastante mal, o sea... Estamos en, creo que alrededor de 1,30, 1,20 metros cuadrados por habitante en espacios verdes. O sea, y que, debería ser, dijiste... Y de 10, el aceptable de 10 metros cuadrados a 15. Y la ONU habla de 15. O sea, de 10 a 15 estamos hablando de la Organización Mundial de la Salud. Y hay ciudades que a lo mejor sí, puede ser que ofrezcan algunos servicios como ellos quieren implementar en este proyecto... Pero estamos hablando de ciudades que están por arriba de los 10. Entonces... A eso me encantó también que vos comentás allí, ¿no? Porque claro, justamente en los fundamentos del proyecto, una de las cosas que se plantea allí es... yo hago una dramatización, ¿no? Miremos las grandes ciudades del mundo, miremos Europa que tienen barcitos, exacto, y que tienen baños y montones de cosas en sus plazas. Claro, pero por ahí la proporción, vos planteás ahí, que tienen ellos de habitante y metro cuadrado de espacio verde es terriblemente superior al que tenemos nosotros. Por ejemplo, en el caso donde estamos hablando, cuando hablamos del tema de las antenas de Wi-Fi, estamos tomando, por ejemplo, como modelo una plaza de Madrid. Y Madrid tiene 14 metros cuadrados por habitante. 14, o sea que respecto a un ciudadano de Caballito, andamos en 1,20 y ellos tienen 14. 14 metros cuadrados por habitante. Y no digo, bueno, la ciudad que es emblema en esto, Curitiba, que tiene 52 metros cuadrados por habitante. Pero así podemos ir a Bruselas, 29 metros con 30... Rotterdam 28 metros con 30, Ámsterdam 27 con 50. Ámsterdam tiene 27 metros con 50. Sí, pero podemos ir a vecinos nuestros cerca. Por ejemplo, tenemos Santiago de Chile, tiene 10 metros cuadrados por habitante. Ajá. O sea que lo tenemos. Nos supera, o sea, por lejos. Y tenemos, por ejemplo, también. Pero Córdoba. Yo digo una cosa, perdón, cuando nuestro jefe de gobierno anda viajando por Europa, ¿no ve que allá hay más plazas y que tendría que traer entonces, importar espacios verdes para la ciudad de Buenos Aires? Sería bueno, claro, cuando se copia y se pega, que se pegara eso, ¿no? Que, o sea, se pegara también eso. Claro, eso sería una idea. No, pero eso por ahí lo pegaron en otro lado. Pero tenemos, por ejemplo, Córdoba, decir, Córdoba, sí. Córdoba tiene, por ejemplo, 8 metros cuadrados, y Rosario tiene 7,60. O sea que tenemos ejemplos dentro del mismo país que, digamos, serían como para tomar en cuenta, ¿no? O sea, sin irnos a lo mejor a tomar el ejemplo de Curitiba, que es la ciudad ecológica por excelencia. Pero, o sea, realmente, no, lo que el tema es que el espacio verde, el mantenimiento, tiene un costo relativamente alto. Y entonces, cuando no se quiere dedicar el presupuesto para la atención correcta, bueno, evidentemente se va en otra dirección. Entonces, así tenemos el tema del tratamiento de los árboles con los plan de podas. Ante un temporal vemos cómo se acciona. Y bueno, todo eso va perjudicando el todo el arbolado que tenemos también en la ciudad, ¿no? Evidentemente el último temporal, que realmente fue un tornado y no fue una tormenta, bueno, nos dejó la caída de árboles que se caen sanos, o sea, y eso hay que explicarlo, porque si no parece que los árboles estuvieran cayendo porque ya cumplieron su ciclo. Y no es tan así. El tema es que no se dan explicaciones concretas y entonces la gente reacciona y pide a lo mejor cosas que realmente no se deben pedir. Y bueno, en los parques pasó lo mismo. En los parques los planes de intervención fueron nefastos. Acá en el Parque Rivadavia, que incluso hay denuncias en la Defensoría, fueron realmente terribles. Perdona, cuando vos decís que el plan de intervención fue nefasto, ¿te referís a qué? ¿A que el modo en que se están cortando los árboles es que no se están podando, se están cortando? Exacto. Y porque esto se terciariza a empresas que cobran por árbol intervenido. Entonces, evidentemente no hay un tengo trabajo que, si serio. Yo soy la empresa que se dedica a eso, tengo que ir rápido y cortar para acumular mayor beneficio. Exacto, es más, y se dan casos en que, por ejemplo, primero hay árboles que los llegan a talar, pero el tocón que queda en la vereda no lo retiran en el mismo momento y lo retiran en otro momento y se vuelve a pagar por el retiro del tocón. O sea, ajá, se cobra por el primer talado. Y encima se hace sin poner cartel de aviso, como dice la ley, que tiene que ser 10 días antes, un cartel de aviso para que los vecinos sepan que ahí va a haber una intervención. Entonces, evidentemente hay toda una desprolijidad administrativa que denota que no hay un trabajo serio en el arbolado. Yo creo que no se puede poner a una persona que es periodista a cargo de la Dirección General de Arbolado. ¿Cómo es eso? Claro, el señor Capelli, que es el director de Arbolado Urbano, sí, es periodista. ¿Periodista dedicado a qué? ¿Especializado en qué? No sé en qué, pero realmente me llama la atención. Porque digo, habiendo tantos ingenieros agrónomos, paisajistas, arquitectos paisajistas, que podrían volcar todo su conocimiento en esa área, hay una persona que parece que tiene, bueno, la posibilidad de estar adelante de una dirección tan importante para la salud incluso de los ciudadanos de Buenos Aires, ¿no? Porque realmente todo lo que implica espacios verdes tiene implicancia en la salud. Sí, tal cual, ¿no? Es realmente impresionante este tipo de proyectos. Yo creo que el año pasado había habido en danza algunos, se había estado corriendo la bolilla. Este es un viejo proyecto. Este proyecto nace allá por el 2008 y no tuvo, digamos, consenso y quedó a la espera de otro momento. Que se les ocurrió que es este, ¿no? Interesante como ellos lo plantean, es esta secuencia de donde ellos dicen, primero, vamos a concesionar, concretamente es, se autoriza que una autoridad concesione unidades, las llaman, de servicios, sí, ¿no? Sí, sí. En las plazas, en casi todas, porque no hay cosa que no dejen en pie, porque es parques, plazas, pasoletas, paseos, jardines y bulevar. Yo no sé si alguien tiene el jardincito en el fondo de la casa, si no es que le abren un corredor y le van a meter ahí también una unidad de servicio. Sí. Y después de todo esto, digo que es nada más que eso, concesionar, dicen cosas que son realmente sorprendentes, como por ejemplo, esta norma tiene carácter inclusivo, dicen ellos, porque contempla exigirse a los futuros permisionarios la incorporación de por lo menos un personal con discapacidad. Claro. Es increíble esto. Claro, ¿no? se agregan cosas que, decir, claro, se le da trabajo a gente que realmente, pero está distorsionado. O sea, evidentemente Es todo para encubrir que la propuesta es simplemente hacer un negocio. Claro, y aparte todo lo que se concesiona, el concesionario se tiene que hacer cargo de todo. En realidad es como que la ciudad se desliga de la atención de la plaza o del parque. Todo el mantenimiento va a ser usufructo de lo que saquen de la concesión. Claro, si vende poco y che, tengo todo el parque hecho pelota porque no vendo nada. Claro, entonces después se puede entrar en una situación irregular. No, claro, o regular para algunos. Ah, o regular, sí. Claro, para otros regular. Porque no me acordé de cuando el correo estuvo concesionado, ¿no? Sí. A un grupo que justamente era propiedad del actual jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que como el negocio no le rendía, dejó de pagar el canon correspondiente, ¿no? Claro. Tal vez pueda volver a pasar otra vez, ¿no? Esto. Claro, pero acá, por ejemplo, hay una ordenanza que se menciona que ellos incluso no la están tomando en cuenta, que es la que justamente dice que no se pueden concesionar esos espacios. Y la ordenanza la tenía por acá. Mal. Yo les cuento, amigos, que Guillermo nos ha inundado la mesa con papeles, tablas, cuadros, con números. Ahora entiendo por qué vos decís en una de la del cierre de tu nota esta cuestión de que entre todo lo dicho, a sabiendas de la violación de tal y tal ordenanza de concesionar comercialmente con fines diversos el uso del suelo en los distritos urbanización parque. ¿Es claro, esto? La ordenanza 46.229, que justamente no da lugar a este tipo de permisos. Y aparte está la Ley General de Ambiente. Ay, pero que es también, la ley marco. Eso es una antigüedad, me parece, Guillermo. No, pero la Ley General de Ambiente es, digamos, más actual y justamente no da chance. Justamente todo lo que se legisle tiene que estar por arriba, no por debajo de esa ley. Entonces, evidentemente, yo creo que no se tomaron en cuenta todos estos puntos. Por eso yo lo planteo como puntos a observar y para que justamente la comisión tenga bien evaluarlos y darle archivo definitivo a este proyecto. Es decir, que no se dé un despacho con voto a favor para tratarlo en comisión. Para tratarlo en el plenario, ¿no? Claro, claro. Me parece que hay un montón de puntos que lo hacen, digamos, que como que está viciado de nulidad absoluta el proyecto este. Es un proyecto comercial, para unos pocos, una vez más, me parece. Exacto, ¿no? Sí. Yo personalmente te agradezco a vos que te ocupes de reparar en este tipo de cuestiones y que estés siempre metido con la defensa de estas cuestiones de los espacios verdes, de los del arbolado de Caballito y de toda la ciudad, ¿no? Como usuario del aire que fabrican, sí, la planta, ¿no? Como un vecino más y tratando de aportar un granito de arena realmente, porque hay mucha gente que tiene un conocimiento impresionante y realmente creo que no interviene porque se indigna de las cosas que escucha, que ve y de tanta barbarie. Y claro, y yo a veces si tengo posibilidad de conectarme, trato de dar el empujocito como para que se sumen, ¿no? Porque realmente tenemos que poner las cosas en el orden que corresponde. O sea. Le hemos pedido, amigo, permiso a Guillermo Rey para subir la carta que él ha presentado allí en la Comisión de la Legislatura haciendo la crítica a este proyecto, y lo vamos a subir en nuestra página, en nuestro sitio web, para que esté esa carta al alcance de todos aquellos que la quieran leer. Sí, por supuesto, sí, que se difunda y que incluso el que quiera hacer un aporte, una crítica, mejor. Guillermo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, un gusto charlar con vos, y bueno, nos encontraremos en alguno de los próximos programas para tratar otra vez estos temas, ¿te parece? Sí, yo les agradezco a ustedes por haberme invitado. Hemos conversado con Guillermo Rey, amigo, ciudadano de aquí de Caballito, sobre las cuestiones de los espacios públicos y la gestión del arbolado. Radio La Colectiva, FM 102.5. Construcción participativa. Comunicación alternativa. ¿Querés escuchar cosas que pasan? Cosas que te dicen que pasan y no pasan. Cosas de la vida, pero en un tono desacartonado. Es un mundo difícil. Bueno, te invito a escuchar La Desventura del Hombre, aquí por La Colectiva Radio en el 102.5, todos los sábados de tu vida a las 16. La Desventura del Hombre. Ahora. ahora que decimos, ahora que gritamos, ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. La colectiva. La paz sin voz no es paz, es miedo. Somos comunicación. De los trabajadores y el pueblo. De los trabajadores y el pueblo. Somos comunicación de los sectores populares. Somos comunicación, no somos mercancía. No somos mercancía. Muchas voces. Muchos sueños. Muchos sueños. De los músicos independientes. Horizontal, autogestiva y asamblearia. Por la libertad de expresión. De la memoria. De la memoria y de la acción. Más derechos, más derechos, menos obligaciones. Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Cordecap. Narraciones orales, documentales, poemas. Un aire nuevo, relatos, un sonido diferente, leyendas, una producción propia. Producción propia, de lunes a viernes a las 11:30. Desaparecidas en producciones de la revista Quilomero Manzi, 100 años. Por el aire de la colectiva, FM 102.5. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos, amigos, en nuestro Politicón de hoy, en esta noche con llovizna aquí en la ciudad. Una ciudad que quizás llora frente a tanta, a tanto desatino, a tanta barbarie que se despliega muchas veces desde los funcionarios que serían quienes deberían velar, no solo por nosotros, sino también por los espacios públicos y por el arbolado. Vamos a pasar a nuestro otro tema de hoy, que es la reunión, la quinta asamblea de consejo consultivo que se desplegó el martes pasado, el martes de esta semana, el 31 de julio a las 7 de la tarde, en el Comercial 19, que está ubicado allí en la calle Formosa 136. Estuvieron allí ni más ni menos que Sofía Nigri y también Rodolfo Tillinger. Muy bienvenido, Rodolfo, a nuestro programa. Buenas noches, amigos. Estuvieron allí, y estuvo también Joaquín Rodríguez Freire, quien presentó hoy parte de Enfermo y no se ha hecho posible. Le mandamos un saludo y un agradecimiento también a Julián, que se ocupó de seleccionarnos la música que hoy estamos escuchando en Politicón, con la operación de Maralí, que no lo había dicho al principio. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? Porque yo no pude ir, me la perdí. ¿Cómo las pasaron? ¿Bien? ¿Lindo? Fue interesante, digamos. Te la perdiste, la verdad, porque, bueno, el tema que ocupó toda la asamblea, la reunión del Consejo Consultivo, fue la presentación del informe sobre gestión del primer semestre del 2012 a cargo del presidente de la Junta Comunal, Marcelo Jambrich, que fue bastante interesante porque, bueno, además de estar hablando durante muchos minutos en los cuales no dijo mucho, unos 35 minutos habló. Sí, ¿no? Algo así. Bueno, y habló mucho sobre la poda y sobre las cosas que se habían estado haciendo. Y después vino la ronda de preguntas, donde realmente se preguntaron cosas en punto de vista que debían ser preguntadas, que todos estábamos esperando que la gente las pregunte, y a las cuales Jambrich no pudo contestar debidamente, ¿no? No sé si... Claro, debidamente no pudo contestar. Bueno, como nosotros hubiésemos querido que contestara... Claro. A ver, ¿por qué? ¿Qué es lo que querían ustedes escuchar? ¿Qué palabras dulces no escucharon? ¡Ey, qué silencio! No es tan difícil la pregunta, no es tan difícil la pregunta. A mí me sorprendió una cosa, yo no alcancé a escuchar el audio, que lo vamos a estar subiendo, amigos, este fin de semana, el audio de la quinta asamblea del Consejo Consultivo Comunal de aquí de la Comuna 6. Lo que me llamó la atención, porque escuché nada más que los primeros minutitos, es que agradece a la coordinación el tiempo que me dieron a la coordinación del Consejo Consultivo. Efectivamente. Y ahí se les chispotea que en realidad es una obligación ir a dar un informe al Consejo Consultivo. Él no tiene nada que agradecer a nadie, sí. Es la obligación que tiene como funcionario público. Bueno, pero durante toda una cosa así como para destacar a rasgos generales del discurso de Ambridge fue que se la pasó todo el discurso hablando de, mezclando anécdotas personales o haciendo comentarios personales o comentarios al margen, que eran totalmente innecesarios y que buscaban como esta cuestión de hacerse bueno, ¿no? De mostrar como una imagen tierna y dulce y que es realmente sí, algo eso te agrego, que... Sí, a ver, dale. Sí. No, no que él ni bien arranca, después de eso dice... Les comento, por ahí muchos ya lo saben, que tuve un pequeño problemita de salud y tuve que hacerme una pequeña operación. Sí. Con lo cual uno ya dice, ay, pobrecito, está recién operado, que lo voy a estar criticando, le voy a estar pegando. Digo, ¿no? Es un recurso conocido, estudiado, escrito en los libros para debilitar en una determinada situación donde se pueda presentar una determinada polémica al eventual opositor de ese momento. Esto está estudiado, está escrito en los libros. A esta gente le bajan línea respecto a estas cosas, ¿no? Sí, me parece que donde le falló esta estrategia que la usa generalmente el PRO en todas las apariciones públicas que hace, es cuando vino finalmente la ronda de preguntas. Y que estaba frente a un público que no lo estaba escuchando porque estaba haciendo zapping en la televisión y bueno, lo enganchó y bueno, escucho lo que digo y me lo trago. Sino un público que estaba yendo a buscar explicaciones y que estaba disconforme con muchas cosas que se están haciendo en la comuna y las que no se hacen, y no estaba yendo a escuchar sobre los problemas de salud o sobre los comentarios amorosos que hacía Ambridge, sino que estaba buscando respuestas y explicaciones sobre ciertas conductas que con las que realmente no estamos de acuerdo. Y ahí es donde le falló la estrategia de la no confrontación, del discurso vacío, del discurso que no tiene política, porque los vecinos estábamos ahí buscando mucho más que eso. Muy bien, muy buen análisis. Pero vos que viniste de hinchada de Vine Sofía. A escuchar, a ver. Yo quiero escuchar un informe serio de tu parte. No, a ver, el hambre se tomó un tiempo. Él comenzó la reunión. Sí, 4:30. 19:15. Perdón. 19:15. Y dijo: lamentablemente me tengo que retirar entre 20:30 y 20:45. Así que. Eso lo escuché también. Entonces, y no es por mala voluntad, aclaró. Exacto. Lo que habrán pensado los psicoanalistas que lo estaban escuchando, y ¿no? Si no es un problema de agenda, agregó. Pero el tema es que estos hombres ganan un suculento ingreso, es decir, están en el 60% del ingreso de un diputado. Un diputado está ganando arriba de 30.000 pesos mensuales. Entonces estamos hablando de ingresos de arriba de los 20.000 pesos mensuales. Y una vez cada 6 meses venir a rendir un informe y con 1 hora y 1/4 hora y media que destina para esto, es como que es una falta de respeto a los que somos vecinos, ¿no? Y te puedo agregar una cosita más. Yo me pregunto, ¿qué autoridad hay por arriba de un presidente de una junta comunal? En una comuna, ninguna. No hay ninguna. O sea, uno puede decir, sí, el jefe de gobierno de la ciudad, que tiene el mandato de toda la ciudad. Sí. Pero eso no quiere decir de que el jefe de gobierno le dé indicaciones respecto de la agenda a un jefe comunal. Es decir, un jefe comunal es la máxima autoridad, porque tiene el mandato del pueblo. Sí, es el presidente de la Junta Comunal. Es el presidente de la Junta Comunal. Por lo tanto, la agenda la determina él. ¿Qué es la otra prioridad que él ubicó antes que dar cuentas al pueblo soberano que está presente en ese Consejo Consultivo respecto a sus acciones? Bueno, yo voy a hacerme una breve reseña de algunas cosas que sirven para después llamar la atención, ¿no? Él comienza hablando de que asumen el 10 de diciembre. El 10 de diciembre dice ya tenemos inconvenientes edilicios, ni bien asumimos. Pero a pesar de eso, en febrero hicimos el aniversario de Caballito, en marzo, abril planificábamos la ejecución de obras públicas. ¿Y qué pasa? Nos encontramos con que hay contratos preexistentes de la poda y nos asignan solamente un cupo. Y la Semana Santa, que sobreviene con el temporal que todos conocemos, nos lleva a una comuna seriamente afectada y... La misma noche salimos a ver hasta qué punto había sido el daño que nos produjo el temporal y comprobamos que había sido terrorífico. Hoy es terrorífico recordar lo que esa noche vimos. Pobre hombre. 70 Pobre toneladas. Hombre, debería tener una semana, un mes de vacaciones. 70 toneladas, sí, de ramas. tuvimos que recoger. Sí. 70 especies derribadas de Pedro Goyena. Es decir, todos llamaban al mismo lugar y el mismo lugar no estaba en condiciones de poder resolver. Vas a decir una frase que dijo haciendo referencia a una institución del espectáculo, ¿puede ser? Sí, sí. Porque si te parece, podemos escucharla en un audio que recorté, esa frasecita que dijo Divina. El audio, Mara, es el de Hollywood. Sí. Lo pasamos. Obviamente nada alcanzaba y todos llamábamos al mismo lugar. Y cuando todos llamamos al mismo lugar, la sábana corta. Si atendían a uno, no atendían a otro. Nos reúnen en un comité de crisis para, de cierta manera, ponernos en autos y pedir que entendamos quiénes eran los más dañados. Obviamente que yo en lo particular creí que yo era el más dañado, la Comuna 8 creyó que era la más dañada. Cuando vimos lo que había pasado en la Comuna 7, 8 y 9, entendí que nosotros estábamos en Hollywood y ellos en otro lugar con bastante más desagradado. Ahí escuchamos Yellow Submarine, haciendo alusión al amarillo del PRO que tanto nos gusta. Bueno, el tema es que continúa con las dificultades esta comuna, pero él, en forma optimista, dice en el 2012 tenemos el 25% y 30%, entre el 25% y 30% de la comuna podada, y 100% vamos a tener en el 2014 cuando se terminen todas las concesiones. Pero qué bárbaro. Entonces en el 2014 yo lo voy a votar otra vez a él. Porque lo que le ha pasado a él, pobre, es que ha tenido una herencia de una gestión pésima anterior. La culpa es de la mismo. Es de la gestión anterior. Claro, que estaba a cargo de él. Estaba a cargo de él los últimos cuatro. Bueno, pero era otra gestión. Era otra gestión. Sí. Hubo algunas críticas sobre ese tema y él ahí mismo dijo de que acá, sobre algunos que critican cómo se lleva adelante la poda, eso no es cierto, porque hay distintos tipos de poda. Y los árboles que acá algunos dicen que están talados, en todo caso están talados porque estaban enfermas esas especies. Pero quédense tranquilos, porque acá hay 700 especies para reforestar, que son las que tenemos para reemplazar todos esos árboles. Nos quedamos tranquilos. Así que hay que quedarse tranquilos. Nos bueno, hizo una reseña de toda la gestión, y hablando de las aceras, que de los 7 kilómetros cuadrados que tiene Caballito de superficie, casi, tienen prioridad para reparar 200 metros de aceras. 200 metros. 200 metros de acera. ¿Metros sobre cuántos dijiste? Perdón. Sobre 7 kilómetros cuadrados de superficie que tiene la comuna. Entiendo. Sí. Bueno, andamos mal. Y sobre la pintura, si bien no pueden pintar toda la comuna, porque obviamente son escasos sus recursos, van a pintar los accesos para la gente con discapacidad. O sea, van a tener esas prioridades atendidas. Bueno, y han dado una cantidad de datos sobre el mantenimiento de las plazas, limpiando algunos grafits como los de la Plaza del Caballito, o arreglando el nuevo mástil también de la misma plaza. Sobre los espacios verdes de Parque Irlanda comentó una anécdota, decía que tenían el reclamo de los vecinos porque la plaza no se cerraba, y han hecho un pacto con el centro de jubilados que necesitaban que les arreglen el techo, y con ellos entonces acordaron que se encarguen del cierre de la plaza. Así que los vecinos se pueden quedar tranquilos. Del parque. Sí, nos podemos quedar tranquilos que están laburando los que participan en el centro de jubilados de Plaza Irlanda. Exacto. Correcto. Exacto. Y no tenemos ningún gasto y no estamos ahorrando plata, exacto, en eso. Exacto. Que bien podemos entonces aumentarle seguramente otra vez a las empresas recolectoras de residuos en la ciudad. Bueno, ¿no? Sobre las empresas recolectoras estuvo en las preguntas porque, bueno, hizo algunas reseñas más, por ejemplo, cosas así como que en el Parque Rivadavia repararon la reja rota por el temporal, y que ahora replantaron 36 árboles y no 40, y sobre eso me disculpo por el error que cometí yo, que dije que replantamos 40 especies y en realidad fueron 36. Así que es un error que lo corrigió públicamente. Pero qué honestidad, qué bárbaro. Sí, la verdad que sí. Y se está pintando el monumento a Bolívar. Ah, mira qué bárbaro. Sí, varias cosas, ¿no?, que se están haciendo. impresionantes realmente en la comuna. No, quería volver, recién cuando Guillermo hablaba sobre toda esta concesión, esta concepción que tiene el PRO sobre los espacios públicos, las concesiones al organismos privados, y esta cuestión de las plazas que deben ser cerradas, los vecinos que se quejan, bueno, son los mismos vecinos que efectivamente votaron al PRO, ¿no? Entonces, realmente esas denuncias puede ser que hayan existido. Pero esta idea de todo que se concesiona hacia lo privado, y con eso también un tema que se trató acá en el programa, que es el tema del patio de los lecheros, sobre el cual fue la primera pregunta que realizó Beatriz Baltrox sobre la licitación que había aparecido en el boletín oficial con respecto al patio de los lecheros y sobre la concesión a una empresa privada que no se sabe exactamente para qué, que no se sabía bien qué era lo que se iba a hacer. Y que, bueno, Biambrich tuvo una respuesta bastante interesante, a la que vos también después, Rodolfo, interviniste. Pero si te parece, tengo un pequeño recorte del audio de la respuesta de Biambrich para ver realmente al nivel de contestación en el que llegó, que yo creo que llegó a ser bastante irrespetuoso incluso. No voy a opinar de eso, y se ni me aguja, yo metí la pata por meter un proyecto viejo y alguien que no sé yo metí la pata por no mandarlo a la zona. No hay un error en el procedimiento, es una decisión que tiene el Poder Ejecutivo. Equivocada o no, pero es una decisión que tienen ellos. No es un presupuesto mío, ¿sí? No sale del presupuesto de la comuna. La comuna tiene cero del presupuesto. ¿Eh? De nuevo, el mea culpa, es una decisión del Ejecutivo, no importa si es buena o mala, es una decisión del Ejecutivo. Claro, este hombre no tiene noción de que él tiene responsabilidades. La primera es eventualmente trabajar por el bien de la comuna. Él está obligado por mandato popular a eso. Y él dice, bueno, no importa, esto lo va a decidir con plata del Ejecutivo de la ciudad y yo no tengo nada que ver, y se lava las manos. Lo que pasa es que son situaciones polémicas en este sentido. En realidad debiera ser una atribución exclusiva, como dice la ley de comunas, de lo que es la atención en la comuna de los espacios verdes, las luminarias y las vías secundarias. Patio de los Lecheros pasaría a contemplarse dentro de estas áreas de competencia exclusiva. Entonces, ¿por qué el jefe comunal toma decisiones sin consultar a la Junta y publica una licitación? Lo que le observaba es lo que le leíamos en el programa anterior. Se publica en el boletín oficial día 16 de julio, con fecha para visitar el espacio y presentarse por el pliego el día 17. Entonces uno dice, esto es algo armado previamente. No, fueron cuatro empresas a la licitación el día 17, así que evidentemente no es así, me dice. Entre otras cosas, se le preguntó qué pasaba con los ciudadanos en situación de calle. Bueno, contó anécdotas de gente que ustedes saben que la gente en situación de calle no se la puede obligar a ir a un parador o llevarla. Bueno, sobre el caso puntual del que aquí me están preguntando, pues le dieron un ejemplo, a esa persona se la convenció y finalmente decidió esa persona retirarse. Bueno, esto trajo polémicas, ¿no? Estamos conversando hoy aquí en Politicón sobre la reunión, la asamblea de Consejo Consultivo Comunal de aquí de la Comuna 6 del pasado martes 31 de julio, donde el presidente de la Junta Comunal de Caballito presentó su informe de gestión de los 6 primeros meses. ¿Estás escuchando Politicón? Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Lobos Políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos conversando. Rodolfo, ¿estabas haciendo un comentario allí? Sí, hay algún comentario que está refrendado con la grabación, pero tiene que ver con las preguntas, ¿no? Le preguntaron por el tema del cierre de la sala de terapia intensiva infantil y Biambrich dijo que, bueno, él afortunadamente no se atiende en el Hospital Durán. Fue una frase criticada por un vecino que dijo, mira, yo atendí, tuve mis dos hijos en el año 2001 y 2003, que era una época mucho menos próspera que la que hoy estamos viviendo, y mis hijos fueron excelentemente atendidos en el Hospital Durán. La verdad, le critica, tu frase fue poco feliz, No le dijo eso, Villambri dijo, fue poco feliz mi frase. Y el muchacho le respondió, en realidad fue un pensamiento poco feliz el tuyo. Muestra que no le importa nada el resto de los 180.000 habitantes que vivimos acá mientras él tenga su medicina prepaga, ¿no? Bueno, es el formato, sí. Es el formato del pensamiento del PRO. En este sentido es el perfil de votante, es el perfil de funcionario que tiene el PRO. Es en esa línea, lamentablemente. Ellos venden publicidad. Publicidad de un partido político empresarial, de muchachos jóvenes que hacen todo repiola y todo bárbaro. Se posicionan en ese lugar de poder y trabajan ahí para todas las empresas de amigos, para darle negocios a las empresas de amigos. Esa es la esencia, es lo único que queda de toda la cáscara que hace el PRO, me parece, ¿no? Sí, pero ni siquiera sobre los puntos que deberían ser los puntos fuertes de estos partidos que generalmente utilizan el discurso de la inseguridad, y Ambridge pudo dar una respuesta realmente satisfactoria, un poco, aunque sea un poco más elaborada, porque ni siquiera intentaba elaborar una respuesta que pareciera tener algún tipo de contenido, sino que simplemente decía lo primero que se le pasaba por la cabeza, creo yo, ¿no? Con total impunidad. Porque cuando le preguntaron por la situación de los delitos en la comuna, si había estadísticas sobre los delitos, qué tipo de delitos, como para poder empezar a hacer algún trabajo, dijo que no tenía ningún tipo de estadística especial él en su poder sobre los delitos en la comuna, y que simplemente se hacía conocimiento a partir de lo que está ingresado en las páginas de las mesas de seguridad que son del Ministerio de la Nación. O sea, que ni siquiera es una política impulsada por la ciudad, sino que es de la Nación. O sea que es curioso, porque una de las autoridades de la Policía Metropolitana es el esposo de una de las comuneras del PRO de la Comuna 6. Con lo cual, digo, en alguna reunión, en algún momento se debe cruzar. Sí, por ejemplo, se cruzó concretamente en el acto del 25 de mayo, en la Plaza del Caballito, donde allí estaba justamente invitado este funcionario de la Policía Metropolitana y donde tal vez podía haber aprovechado la oportunidad para informarse, si es que la Policía Metropolitana lleva algún tipo de estadística al respecto, ¿no? Bueno, lo que pasa es que estuvieron, ellos dijeron, muy atosigados con el tema del 200 aniversario de la creación de la bandera durante el mes de junio, donde todas las escuelas pidieron celebrar ese recordatorio en una plaza y ellos tuvieron que acudir para acompañarlas en la ascensión de la bandera, en el izamiento de la bandera en cada plaza. ¿Ah, sí? Sí, seis escuelas, me parece que dijo, una barbaridad. Sí, claro. Sí, seis escuelas. Pero qué laburo. Che, ¿está el audio ese donde...? Sí, tenemos un último audio de Ambridge sobre el comentario del Durand. Bueno, me di un poco de diversión, ¿no? Editando los audios. A mí esa música me asustó, te digo, la última. Es de una de película de terror. Nosotros también nos asustamos cuando escuchamos la frase en la asamblea. Afortunadamente no me atiendo en el Durán. Sí, yo creo que no es feliz, no es poco feliz la frase, sino que es poco feliz la ideología, ¿no? Es una ideología del egoísmo, del individualismo, del me importa un rábano los demás, ¿no? Yo llegué acá y disfruto de esto, y el resto que se joda. Hubo preguntas también interesantes. Yo digo que la reunión es positiva en el sentido de lo que implica el ejercicio de ciudadanía, donde vos como funcionario te tenés que poner a prueba con quienes asisten como ciudadanos comunes y te ponen en situación con las preguntas que te hacen. Hubo una pregunta muy interesante del presidente del Club Oeste sobre el tema del mantenimiento del arbolado, donde dice, bueno, y las palmeras del club italiano, y el Frente del Club Italiano en la preservación del urbanismo, del patrimonio urbano. Bueno, hizo punto suspensivo, pero dice, yo acá tengo las fotos de los dos hombres de amarillo que estuvieron en la tala de esos árboles centenarios. Las palmeras que estaban frente al Club Italiano sobre Rivadavia se talaron. Claro, entonces para poder hacer una agencia de autos de Audi. Sí. Es una agencia gigante. Entonces él dijo, no, pero fui yo el que pedí expresamente que preserven el patrimonio cubriendo las paredes del club con Durlock. Por lo tanto, esas paredes quedarán preservadas el día que se levante la agencia. No han sido demolidas. Lo único que se ha perdido son las celosías, que seguramente eso no lo podía decir públicamente porque alguien las habrá vendido, eran una antigüedad. Bueno, pero eso se perdió. No sé si... ¿Y las palmeras se cortaron? Y las palmeras se cortaron. ¿Quién autorizó cortar esas palmeras? El gobierno mismo fue el que ejecutó esa tala. El nivel de delincuencia es patético, realmente. Cual, habría que haber sanciones tendrían que pedirse sanciones. No tienen vergüenza. Nos tenemos que ir, che. Bueno. Vamos a estar subiendo el audio, amigos, este fin de semana del Consejo de la Asamblea, la quinta Asamblea del Consejo. Bueno, y la última para terminar. Dale. Esto no tiene, han dicho que no tienen presupuesto. Es decir, que acá no hay un plan y presupuesto para el año que estamos en curso, que ya han pasado 8 meses. Ni hay plan y presupuesto aún para el 2013, que cierra en el mes de agosto, para el 2013. Así que, muchachos, tendríamos que empezar a pensar sobre estas cosas. Hay que pensar, hay que actuar, hay que juntar fuerzas. Exacto. Porque lamentablemente, justamente aquellos vecinos de Caballito que han estado votando al PRO seguramente no fueron a escuchar las cosas que dice Marcelo Yambrich. Este viernes 3, mañana a las 7 de la tarde en Hidalgo 610, el local del Frente para la Victoria, hay una charla sobre economía social, una alternativa de trabajo genuina. El viernes, también mañana a las 8 de la noche, aquí en el espacio de Cultura y Política Popular del CIT, hay una Peña Pal Encuentro que está organizando Antena Negra. Es Ángel Gallardo 752. El sábado 4 de agosto a las 9 de la noche, allí en Donato Álvarez 567, está la Peña del Encuentro Caballito, con bandas en vivo, entrada libre, bebidas, empanadas. Y el próximo martes 7 de agosto a las 6 y media de la tarde hay un encuentro importante en defensa del patrimonio urbano ambiental que se hace en el Salón Montevideo de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Está convocada por más de 30 organizaciones dedicadas al cuidado y la preservación del patrimonio en la Ciudad de Buenos Aires, entre ellas la Asamblea Juan B. Justo y Corrientes, Asociación Amigos del Lago de Palermo, Basta de Demoler, Corredor Peruano, Proteger Barracas, Salvar a Floresta, Protocomuna Caballito, SOS Caballito, bueno, Vecinos por la Ecología, muchas organizaciones. Nos fuimos, amigos. No, falta el último aviso, el 16 de agosto. Falta muchísimo. En el CBC de Ramos Mejía al 800, o sea, frente a donde está la comuna, el edificio, va a haber una charla dirigida por Mónica Capano sobre planeamiento y hábitat, sobre patrimonio urbano. Dura 3 horas, es una especie de curso de capacitación acelerado. Nos fuimos, amigos. Nos vemos el próximo jueves a las 10 de la noche. Chau. Buenas noches. ¿Escuchaste Politicón? Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Lobos Políticos. Desde la Comuna 6, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.